si salto, si falto, si solo quedara vos. Y para comenzar a contarles sobre la agenda cultural de este fin de semana, tenemos que comentarles que mañana, 5 de mayo, se va a estar realizando la presentación de Bufón, una obra de producción teatral cordobesa que fue premiada por el Fondo Estímulo. Y ahora estamos en comunicación con Julieta Daga, quien va a comentarnos un poco sobre la presentación de mañana. Hola, Julieta. Hola, ¿cómo andas? ¿Qué decís? Buenas tardes. Buenas tardes. Queremos que nos comentes más o menos de qué se trata la obra que vamos a poder ver mañana. Va a realizarse en el Teatro de la Ciudad. Exacto, sí. Bufón es un espectáculo que es un unipersonal, que está trabajado a partir de la técnica del bufón, que es una técnica muy específica de actuación, solamente porque tiene algunos tips especiales y característicos de esta forma de actuación, no solo en su proceder, sino también estético y bueno, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el entrenamiento de la bufonería. En base a ese entrenamiento de la bufonería que nosotros llevamos a cabo durante 2 años más o menos con el director, que es Luciano del Prato, construimos este espectáculo en base a creación de colectiva entre los dos, digamos, una base a improvisaciones que llevamos a cabo durante 2 años, y Luciano luego hizo la dramaturgia de esas improvisaciones. Entonces, Bufón es el resultado de un proceso de investigación en la técnica de la bufonería, que bueno, de lo cual hay bastante poco, porque si bien hay muchos bufones en espectáculos o en obras teatrales, no había hasta el momento, no encontramos, salvo alguna de Darío Fo, un espectáculo exclusivamente sobre el bufón con su técnica específica. Y este espectáculo que hemos construido es un espectáculo que habla de un montón de cosas, así como es el bufón, que habla de todo, en realidad no habla más que de la vida, la muerte, la humanidad, en todas sus, en toda su producción dramatúrgica. Esta habla un poco también sobre eso, sobre todo sobre el espectador, el hecho artístico, el por qué estamos en el teatro, a qué vamos a buscar, y habla un poco de eso, habla del teatro, del público, y también habla de un poco de la humanidad, todas reflexiones al respecto del ser nacional, coquetea un poco con una crítica amorosa al peronismo, y está secretamente construida sobre cuentos clásicos como La Cenicienta, Blancanieves, La Sirenita y demás, con una visión crítica respecto del lugar que la mujer ocupa en la sociedad. Genial, entonces mañana sería desde las 21:30 en el Teatro de la Ciudad y la entrada está a $120. Exacto. Hay también un taller de bufón que se va a realizar. Sí, vamos a dictar un taller de bufón mañana sábado antes de la función y el domingo de 2 de la tarde más o menos a 18 horas, que está destinado a actores, bailarines, payasos, todo aquel que se quiera aventurar en la técnica de la bufonería, que está abierto bueno. Para que se sigan inscribiendo, no sé si ya están cerradas las inscripciones, esa información no la tengo. Uh-huh. Bueno, entonces nos encontramos mañana y muchísimas gracias por la nota, Julieta. No, gracias a vos, nos vemos mañana. Nos vemos. Olvido perdido en la fiebre que fui.